www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Como una advertencia. Dos minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Aquí estamos, damas y caballeros, centésima, octogésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y aquí está el señor Lagartija llegando. Hola, amigos de la Internet. ¿Cómo anda, señor Lagartija? ¿Cómo están todos? Bueno, todos conectados a la gran red de redes, todos los amigos de habla hispana que están por allí escuchando En caso de que el mundo se desintegre, a un año exacto de la caída de las Torres Gemelas, del World Trade Center, del atentado. Ah, por eso todas estas naves que están alrededor. Todas estas naves alrededor estudiando a ver de qué tramamos y qué estamos por hacer. Estamos Solo un programa de radio, amiga. Digo, los cazas no tienen por qué pegarse tan cerca, ¿eh? No va a pasar absolutamente nada. Quiero decir, también estamos a casi un año, 11 meses exactamente, de que Estados Unidos, hiciera su especie de venganza contra el pueblo de Afganistán. Aquí estamos, señores, llorando algunos, tristes otros y otros, qué sé yo, en la suya. Como el amigo los Domo. Saludo. Tenemos mensajes. No salude a los cazas, porque no, a lo mejor toman el movimiento de mano como algo medio extraño y nos atacan. Y nosotros preferimos llegar, por lo menos, aunque sea hasta el fin de este programa. ¿Por qué no cierras las ventanas de la nave? Sí, porque entro como una brisa realmente extraña. A través de los meteoritos y algo se filtra. Programa 189, señoras y señores. Cada vez falta menos para el 200 y esperamos llegar. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso @canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. Bueno, vaya agarrándose, querido Sergio el Bailador, porque Jesús Tadeo es de Hermosillo, Sonora, México, y parece que le ha contestado a nuestro amigo Sergio el Bailador, que en realidad, nacido en el DF mexicano, se fue alguna vez para ahí, para Sonora, y andaba quejándose de los narcocorridos y de todas esas cosas, pero bueno, Jesús Tadeo parece que le respondió. Por otro lado, tenemos también al Domo, que ha retornado con una ausencia realmente grave, está desesperado, mire la cara del Domo, ¿Pero qué le ha pasado? Nos da pena, de todo le ha pasado, y de Querétaro, México, y un retorno de la querida Águila Azteca por ahí, y también Vicky de Jesús María. Mira, está, dice, hola, soy Vicky de Jesús María, Vicky. Córdoba, Argentina. Jesús María es justo un lugar donde se hace una gran fiesta que tiene que ver con el folclore, con doma de potros y con todas esas cosas. Y con doma de domos. Sí, doma de domos no, el domo es indobable, pero no, ahí se monta, ¿no? Y todas esas cosas que tienen que ver con la yerra y con las clásicas actividades de la gente del campo de Argentina. Allí es Vicky de Jesús María, Córdoba, Argentina, dice, hoy comencé a escuchar la radio por internet, está muy buena, me cayeron bárbaro, cool, mándenme saluditos, bye, le mandamos saluditos y, ¿de qué tamaño? Y saludotes también, porque no nos quedamos chicos con nada aquí en caso de que el mundo se desintegre. Te mandamos saludotes para ti, querida Vicky de Jesús María, y estaba pensando en el mundo globalizado, qué cosas realmente extrañas, ¿no? Mientras imaginamos a los gauchos montando en pelo y tratando de domar un potro en estado salvaje, tenemos una chica que en el mismo lugar se dice cool, por ejemplo, ¿no? Dice cool y está conectada a internet escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Hablando también un poco de lo que tiene que ver con la globalización, no todo el mundo es igual, todo el mundo es distinto, y en estas cosas anduvo lo que tuvo que ver con ese 11 de septiembre fatídico para muchos. Bueno, porque acá tengo un mensaje que hace referencia a ese, en el cual muchos no nos queremos meter porque realmente no se trata de una división tajante entre el mundo, sino de intereses que andan moviendo la gran máquina para que el mundo se desintegre lo más rápido posible, ¿verdad? Hola, mi nombre es Juan Carlos, dice aquí. Hola, Juan Carlos. Les escribo por segunda vez. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Le metería un par de misiles en el culo a Bush. Bueno, salude a los cazas que están. No, porque... No, no, es... Es otro Bush. De, otro, claro, sí. Claro. Es un amigo que tenía. No, el padre no. No, tampoco. Qué complicado. Bueno, un par de misiles. Primo lejano, que él no lo quiere. Sí, un par de misiles en el culo a Bush, dice, y a su vicepresidente, Cheney. Bueno, primero lo va a tener que encontrar. Porque está escondidísimo. Está escondido. ¿Cheney está? No, anda a buscarme por todo el mapa de Estados Unidos. Dice, esto porque creen que sus guerras son la solución a la decadencia. Bueno, sí, en cierta parte ha sido siempre un buen negocio la guerra, quiero decir, para los grandes grupos económicos del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas me dan hueva? Dice Juan Carlos. Los dirigentes que en pos de los derechos humanos y de la democracia apoyan a los mierdas de los yanquis, siendo que no saben ni por qué de la guerra, ¿eh? Espero que el pueblo norteamericano no tome a mal esto, quiero decir, porque luego se comunica nuestra querida amiga allí de Seattle y dice, bueno, no todos los yanquis, porque ustedes hablan de los yanquis como si fuéramos todos que estamos de acuerdo con Bush, y no es así, ¿eh? Bueno, estamos hablando de somos una... y estamos en la misma mierda. Sí, nosotros estamos en el espacio extraterrestre. Pero también es una mierda. Es una mierda. Todavía no encontramos nada copado. ¿Qué cosas te dan hueva? Dice Juan Carlos. La chica de tres tetas estaba buena. Dice, bueno, señor Lagartija, esas confesiones a esta altura del partido donde Juan Carlos dice, ¿qué cosas te dan hueva? Bueno, los dirigentes que en pos de los derechos humanos apoyan a los yanquis en esa guerra. Son una mierda, dice. ¿Qué personaje famoso te gustaría ser por un día? Me gustaría ser Bin Laden. Y mire lo que imagina de Bin, ¿no? A ver, dice, ¿qué imagina? Por supuesto, un año después, como hoy, 11 de septiembre, y poder darme la oportunidad de recordarles quién soy. Así reírme de los americanos y poder cagarme en ellos mientras que me buscan, y yo, por supuesto, fumando un poco de hash y estar cogiendo con algunas árabes. Eso estará haciendo todo igual. Sí, yo lo veo complicado. O sea, es un tipo muy poderoso que se dedica a boludeces mientras su pueblo es arrasado también por parte de los misiles del gran imperio. Una cosa de loco, nosotros en el medio ahora siempre muere la misma gente, en las torres 80 países están representados ahí por gente que murió, obrero, mozo, gente de México, de Panamá, de Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, de todas partes del mundo. Quiero decir, la guerra es entre ellos, se enojan entre ellos, se cagan a misilazo y siempre mueren los mismos. A la mierda con ustedes, señores. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Y aquí lo tengo, el Domo. Mira. Hola, la cara. Domo. Oye, Domo, pero... Pero ¿qué? Por Dios. Sí, ¿qué te ha pasado? ¿Quién se ha muerto, Domo, querido, Que no es para tanto, Anda ahí, dice... Hoy se acaba mi vida, dice el Domo. ¡Domo! ¡Me he quedado sin marihuana! ¿Qué has hecho? No sé, dice... Soy el Domo desde una Almería triste y sin color. Oh. Es más, Almería, cuando el Domo se ha quedado sin la vitamina, se le ha ido todo, ¿no? El color, Almería es gris en tonalidad, los amaneceres ya son así como una bombilla de 25 bujías. Dice, el jodido y puto cabrón de mi perro se ha comido la última María que me queda. ¿Eh? Ah, el perro está de la cabeza. El perro. Dice que la mascota se parece mucho a los dueños, ¿no? Y el perrito claro. Habrá visto, de hecho, bueno, ¡ey, Dios! Dice el pero toda Domo. Esa plantación. Dice, no, dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto, parafraseando a Pedro Almodóvar? Dice, ¿cómo podría aguantar yo hasta la próxima cosecha? Volveré a recordar viejos tiempos cuando caminaba por las calles sobrio. Y no sé si podría acostumbrarme de nuevo a Helio. Mi mundo se desintegra y si no fuese tan buena persona hubiese cagado a patadas a mi perro. Así que me meteré un rato con el Mico, dice. No, es broma, Mico. No, ya se agarra la cabeza el Mico, empieza a romper monitores. No se va a agarrar contigo el Domo, es una broma, dice. Ahora tendré que preparar la cosecha del año que viene. Así que les dejo, ya que tengo que ir a comprar abono y unas cuantas cosas más. Me imagino al Domo de compras, ¿no? Dice, me voy de compra. ¿Y cerveza? Sí, cerveza, como para ir tirando, ¿eh? No, para hacer más pis. Claro, sí, tiene el abono y todo ese tipo de cosas. Bueno, le meteremos caña entonces al ya famoso Paquito Pedrosa number one, ¿eh? Él lo saca para esas cosas ahí. Lo que pasa es que es un ruido el Paquito Pedrosa. Que se entera todo el mundo. Sí, la policía de Almería da vuelta una cosa bárbara. Bueno, para hacer los encargos en una Please Plus, Si aceptan recomendaciones acerca de música, escuchen cuando les sea posible a los grupos Flow y Il Niño, El Capitán Vinilo los ha escuchado. Il Niño es italiano, De la vera Italia viene Il Niño a hacer un poco de, bueno, metal, ¿no? Un crudo metal, new metal, podríamos decir. Está mirando televisión, ¿eh? Y me hace así con la cabeza como diciendo, yo no diría tanto. Lo que pasa es que hay tantas bifurcaciones ahora de una misma música que es complicado. Pero bueno, y niño, ¿eh? Digamos, a los que les gusta la música romántica ni se preocupen por buscarlo, querido amigo, ¿eh? Doble bombo por ahí. Y Flow también, dice, suenan muy bien. Bueno, no tanto como la Oveja Parton, pero se defienden. ¿Has escuchado Domo, el último éxito de la Oveja Parton? Es realmente bestial. Sí, sí. Bueno, lo dicho, hasta la próxima. Si es que no me da hueva escribirles ella, me voy volando. No te pierdas, querido Domo, que no te devuelva. Aparte, vete con el bacalao, con la marcha. O sea, ponen el Paquito Pedroso number one ahí cuando te vas de compra. Este éxito que sigue escalando en los charts. Ya está en el puesto número 25, escala de a 10 por día. Está por llegar a la cima. Se trata de la Oveja Parton y su Mega Dance Mix. Parton Mix. Especial. Es realmente un éxito absoluto. ¡Qué guacha, basado, Oveja! Basado en, bueno, la que quiere escuchar la gente en las discotecas del mundo. ¿Cómo sabe vender? Sabe, sí. Es una del marketing, la querida Oveja Parton. Está muy bien asesorada por un agente aparte de traje tipo que viene Bowie, siempre con porque ella. Siempre... Sí, tiene ahí sí, como sí, una onda escondida. Sí, anticipada sus tiempos. Bueno, Carlos Núñez, mientras el señor Lagartija sigue con su fanatismo por la Oveja, ya prácticamente la acaricia. Está aquí Carlos Núñez que dice, en caso de que el mundo se desintegre, quisiera mandarle un abrazo grandote a mis viejos en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, desde el norte de América, Canadá, se han ido las dos puntas prácticamente, ¿eh? Los quiero muchísimo y aunque estemos lejos espiritualmente, nunca nos separaremos. Gracias, chicos, dice Carlos Núñez. Gracias a ti, querido Carlos Núñez, por comunicarte y por mostrar esto, que es también lo que quiere mostrar en caso de que el mundo se desintegre. Un mundo que se desintegra porque la gente, por distintas razones, debe alejarse de sus seres queridos y, sin embargo, está conectada a la gran red de redes y comunicándose de alguna manera a través del espíritu, como dice aquí Carlos Núñez. Bueno, Javi Ariza manda saludos. Saludos para Javi Ariza. Saludos. No sé, gente que saluda, ¿vio? Es como nosotros, como lo de los casas. Va vamos por la a calle hablar. Y saluda. Sí. A ver, abre la ventana, a ver todavía están. Sí, están. Sí, me parece que van a estar un rato largo, ¿eh? Bueno, Andrés de Buenos Aires, Argentina, dice... bueno, él un día antes de que el mundo se desintegre reuniría a su familia para decirle cuánto los quiere y después llamar a los amigos para organizar una gran fiesta. Ah, que no se te retrase, porque tú estás diciendo, por ejemplo, yo los quiero mucho y si se ponen todos nostálgicos y empiezan, bueno, dame un abrazo, te va a quedar poco... a caer todos en pelota. Claro, te queda poco tiempo para la fiesta después. Bueno, tomarme todo el alcohol y, bueno, no acordarme de nada. Yanato va, dice Andrés de Buenos Aires, Argentina, por el año nuevo judío, y bueno, estamos cerca del fin del mundo porque la situación no da para más, habla de Argentina, pero viva la joda y la corrupción, dice Andrés de Buenos Aires, adaptándose, ¿no?, al clima. Dice, bueno, ya que está todo podrido, nos vamos a la mierda, igual todos vamos a morir, viva la joda y la corrupción, dice Andrés de Buenos Aires, Argentina. Me imagino esa situación, ¿no?, por ejemplo, en el hundimiento del Titanic, cuando ya se sabía que se iba a terminar. Dijeron, viva la joda y la corrupción. No dijeron eso, pero uno que diga, bueno, viva la joda, total, ya no estamos muriendo, se está hundiendo el Titanic, y se sacó la ropa y entró a corretear por ahí desnudo. Pero no fue de esa manera igualmente. ¿Qué pasó, señor Lagartija? ¿Qué pasó? El señor Pirata dice... Bueno, este es el mensaje que había enviado el bailador, ¿recuerda? Sí.